Y bueno, sean todos bienvenidos a este nuevo podcast. Y bueno, como ya leyeron, pues este nuevo podcast se llama Flashback. Y pues, ¿de qué va Flashback? Pues bueno, quizás algunos ya por el título pues sabrán de qué va. Pues vamos a hablar un poco de juegos retro. Vamos a hablar un poco de pues aquellos juegos que nos hicieron la infancia, aquellos juegos que nos marcaron y aquellos juegos que pues nos llevaron a amar los videojuegos, ¿no? Porque principalmente yo creo que muchas de las personas que actualmente tienen un Xbox 360, un PlayStation 3 o un Wii, pues muchos de ellos, o yo me atrevería a decir el 70% de ellos, pues tuvieron o tienen recuerdos muy buenos con diferentes sagas que quizás en este momento pues ya no sean importantes o quizás algunas ya murieron, pero aún así pues les guardan bonitos recuerdos. Entonces de eso se trata este podcast, de hablar de un montón de cosas retro y de hablar de un montón de cosas pues que quizás mucha gente ya olvidó, mucha gente no recuerda. Entonces esa es la idea de este podcast. Como saben, pues en Reset pues tratamos de innovar con nuevos conceptos y vamos a comenzar pues el podcast, el primer Flashback, que no es el primero, de hecho es el episodio 0, es beta. Les voy a pasar la batuta a Euram, que va a ser pues el conductor habitual de este podcast y que se va a encargar pues aquí siempre de traer lo más nuevo, lo más viejo de los videojuegos y lo más querido también. Entonces, Euram, adelante, por favor, preséntate y presenta este nuevo podcast. Bueno, pues muy buenas noches a este Flashback número 000 beta. Estamos aquí, gente que queremos hablar de aquellos días donde las cosas eran mejores y ya no van a regresar, o a lo mejor y sí, no lo sabemos. Y si la nostalgia fuera dinero, pues estaríamos llenos de dinero ahorita, seríamos ricos cada uno de los integrantes ahorita. Pero bueno, miren, yo soy Uram, soy el novato ahorita del Reset, y pues aquí el boss me mandó y dijo, no, tienes que presentar este nuevo podcast. Pues aquí estamos, dándole duro. Y bueno, antes de comenzar, voy a presentar a los integrantes del equipo. Aquí está el grande, el estimado Eloy. Por favor, saluda, Eloy. Sí, bueno, pues aquí andamos en la producción y pues no olvides presentar a quien está conmigo y pues ya sabes, te echaremos la mano en lo que se pueda. A su amante, por favor. Ah, claro, estamos aquí. No te pongas celoso, Icaros. Uy, uy, uy, aquí peleas internas entre amantes y no amantes, pero... ¿Quién es el susodicho, no? Furby, preséntate, órale. ¿Vas? Bueno, banda, soy yo, el Furby, y aquí peleándome acá con mi amante. quita la mano de ahí, por favor. Tú me estás sacando, amigo, tranquilo, ¿eh? Eso es lo que iba a hacer este podcast diferente, va a haber sexo, mano, que ya. Újales, bueno, Eloy y sus triángulos amorosos... ¿Quién sabe en qué vaya a quedar, verdad, Icaros? Y bueno, también con nosotros el gran Trapsan, conocedor de cine y añejo, como pues un buen vino. ¿Qué onda todos? ¿Cómo han estado? Esperemos que estén pasando chido sus vacaciones y lo bueno es de que pues estén un ratito prestado de sus vacaciones para que pongan sus orejitas y pues platiquemos de videojuegos clásicos. Esperemos que disfruten de este nuevo podcast que tenemos para ustedes. Bueno, pues es tiempo de empezar. Hoy vamos a tener tres juegos clásicos, digo. Ahorita vamos a comenzar con uno que es wow, ahora sí que un referente, lanzado en 1990 por Toalapan para el arcade. Muy muy bueno, muchos lo han de conocer, otros no. Si no lo conocen, pues hay que buscar la forma. Ahorita hoy en día ya se puede conseguir ese tipo de juegos en cualquier lugar de forma emulador, etcétera. En fin, vamos a hablar de Snow Bros. ¿De qué va Snow Bros? Snow Bros son dos muñequitos de nieve que se llaman Tommy Nick. Y bueno, o sea, realmente en el arcade no había una historia en específico, pero la versión de consolas que era sí tenía una historia. O sea, que sí tenía una historia, como estaba muy en auge el hecho del rescatar a la princesa, una historia que es igualita a la de Mario, los dos, Tommy y Nick, son convertidos en muñequitos de nieve por una bruja malvada y tenías que pasar una serie de niveles. ¿Para qué? Pues para rescatar a la princesa. Pero la gran característica de esto eran niveles en vertical, donde tú podías jugar ya sea una o dos personas, y ese era el ingenio. Pero a ver, Eloy, cuéntanos tú y tu infancia, ¿qué es lobo? Pequeño detalle, sí tiene historia, y de hecho son dos princesas y los tipos no se convirtieron en bolas de nieve, ya eran bolas de nieve. Así es. Pero espera, Eloy, tranquilo. No comas. Sí, no, pero sí los convierten, ¿no? Yo me acuerdo que en la introducción ahí lo presentan. Bueno, en el de NES yo me acuerdo. O sea, igual y en el de Arcade es diferente, pero en el de NES me acuerdo que pasaba como que la cinemática de que aparecía la bruja y aparecían los... Sí, aparecían pero en los... el de NES es donde los convierten. Es como que ya le pusieron más historia. De hecho, si mal no recuerdo, creo que en el de Sega... Sí fue en el Sega, donde tenía ya hasta un nivel 70, que en todos los demás tenía 60 niveles. Entonces, 50 en el arcade y 60 en el primero que salió de NES. ¿Qué más? Pero bueno, en el NES, pues sí, son dos príncipes que cuidan a sus princesas. Son dos, cada quien para una. Pero sí, los convierten de algún modo de nieve. No sé para qué. Pero sí, en el NES muestra que sí, son convertidos en Nidditon, en nieves. Y es cuando ya empieza la aventura. En donde se muestra esa calidez, es cuando ya comienza. No me pregunto por qué es de nieve. Creo que la idea es porque pues era diferente, ¿no? Y algo que me gustó mucho de ese juego es que te muestra pues la posibilidad de tener dos princesas. Aquí no era como en Mario Bros, que Luigi y Mario pues se la pelaban y nada más iban por una sola princesa, ¿no? Y pues Luigi nada más iba a hacerle, como quien dice, el paro a su hermano. En este el mal trío, ahí el que se hacía cosas zoofílicas con Yoshi. Por eso le pusieron a Daisy, ¿no? A Luigi. Pues sí, pero nunca pegó, así que cri. Pero bueno, entonces este me gustó mucho, que era el único que te daba la oportunidad de que los dos personajes tuvieran su propia princesa para pues salvar, ¿no? O sea, cada uno tenía sus intereses propios, digámoslo así. Sí, así es. Y si eras uno, como en Mario tenías Bros, que salvar a las dos. Que Luigi nada más iba como que de acompañante, ¿no? Y pues no, él no tenía nivel en el entierro. Ándale. O sea, pero como que el compa que le vas a ayudar, ¿no? Pues, digo, así como que te voy a hacer un paro, hermano. Ya después te cobro de alguna manera, ¿no? A ver, pero señores, aquí estamos hablando de Snow Bros, ¿no? Entonces, démosle Snow Bros, por favor, ya no se me debraye. Pues, en todo caso, pues eran dos hermanos, ¿no? Y los dos hermanos iban por una princesa, por unas princesas, pero para esto tenían que pasar por un frío de obstáculos, así como que de una manera muy distinta a otros juegos, porque aquí tenían que ir de manera vertical. Exacto, Nidditon, van a con su nieve, van de haciendo como si fueran bolitas de nieve a sus enemigos y así aventándolos, así los podrían acabar. Y mientras acababa el tiempo, salía la calabaza de la muerte. Ah, sí, no mames. ¿Se acuerdan? El fantasmita es. Pero bueno, se supone que cada misión de algún modo volaban hacia arriba y ya llegaban a la otra plataforma, en donde ya seguían sus misiones. Eran así, con diferentes monstruos, bueno, casi eran todos iguales, pero tenían pócimas, poderes, eran cuatro poderes fabulosos. Uno era el amarillo, el rojo, el azul y el verde, que era muy raro cuando te salía, ¿se acuerdan? Ah, sí, claro. Ah, sí, el verde era una chingonería, como una estrella. Todos, no me van a dejar mentir, pero todos queríamos el rojo porque nos daba velocidad y así podríamos ser chingones ante todos los malos. Y ya después era el azul, que te daba más fuerza en la nieve cuando aventaban Nidditon. Y el amarillo que nadie quería, que lamentablemente nadie quería, que era de larga distancia. Pero cuando te salía el verde, o el verde azulado, o lo que sea, siempre era el que te hacía muy cabezón, los hacía muy cabezones, y así podías derrotar a los demás. ¿Pero qué pasaba cuando ya hacías todo un perfect? De hecho, la versión de Arcadia, cuando llegabas al nivel 50, que si yo mal no recuerdo, a mí me hizo gastar muchísimo, muchísimo de mis domingos en esos videojuegos. Ajá. No, sí. Esa cosa lo acabé, se llevó todo mi domingo, 100 pesos, y con ayuda. ¡Verde! 100 pesos tuve que acabar ese juego. ¿Por 100 pesos? A mí me tocó de a 50 centavos, güey. Esas de Cata nunca se olvidarán. Yo menos mal que lo jugué en esas maquinitas donde te ofrecían ¿cómo se llama? Te rentaba las máquinas por hora y no por fichas. Cosa rara, no, ¿verdad? Afortunado de ti, en el caso de, en mi caso eran créditos y sí, yo, así como dice este Furby, yo creo que sí había muchas, pues, caí gastadera de dinero. Yo creo que muchos de los que están escuchando no me negarán que en las Arcadias dejaron sus domingos una y otra vez. Y bueno, pues la versión de NES, pues afortunadamente ya traía un poco de cosas más, digamos, aditamentos que valían la pena. No tenías que pagar. Una ruleta de vidas. Eso era uno de los aditamentos, una ruleta de vidas. Y también estaba aquello de que se aumentó 10 niveles más, lo cual hacía el juego pues un poquito más divertido. Los monstruos seguían siendo los mismos, gráficamente no era tan agradable en NES. ¿En NES? Un 8 bits, exacto. No estaba tan padre, pero pues sí estaba bastante decente. Y en el caso de las Arcadias, pues no presentaba ningún lag. Digo, aunque ustedes no lo crean, en esas épocas habíamos gente que sí nos dábamos cuenta que se trababa cuando no subía. O a veces imagínense que iban en el nivel 40 o 50 y de repente ¡pum! Se congelaba el juego y decías, ¡no mames! No, ¿cómo es posible? Entonces, en ese tipo de situaciones era donde fallaban los juegos. No, de hecho, jugablemente, a mi punto de vista, sí era algo bonito. O sea, jugablemente el hecho de que pudieras tener ahí a dos muñequitos y el hecho de hacer las bolitas de nieve y pum pum pum pum llegar y matar a los monstruitos tirando a la bolita, wow, eso era para mí era lo máximo, ¿no? O sea, llegabas, agarrabas y aventabas la bolita y ta ta ta le dabas a todos los monitos. Era bueno para la época, realmente el escenario era muy colorido, o sea, cada uno de los escenarios siempre tenía un motivo diferente, y obviamente era como, en vez de ser, ahora sí la diferencia con Mario Bros. Y eso, era en scroll vertical en vez de horizontal, ¿no? Pero entonces, como... ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando hacías un perfect al final de cada nivel? Una super chusa. Oh, pues salía muchos yenes para ti que tenías que agarrarlo rápido porque te desaparecían. Y luego subías. Sí. También había comida en el escenario que te ayudaba también pues con más puntos. Digo, para el fin de cuentas estaba aquello que todos recordaremos, la marca personal. Mientras no apagaran la maquinita, tú podías dejar ahí tus tres iniciales que decían, yo jugué esto. Y pues sí, dependiendo de tus puntos, ahí te ponía más arriba, ¿no? Y pues eso ayudaba, esas comidas. Otra cosa ahí que ajá, dale atrás. No, y es que sí, la neta es de que si había algo que nos ponía a los gamers muy orgullosos era dejar nuestro récord. O sea que si dejamos un récord chingón en Snow Bros, dejábamos al resto del mundo decir, inténtenlo, cabrón, inténtenlo. A ver si pueden. Si no lo logran, son unos niños. Pero lo malo es que si apagaban la maquinita ya no seguía ahí. No, pues ya ves como como lo que pasaría. Que sí guardaban el récord. Cuando ya era especializado el juego, ya sí era el Snow Bros en una máquina, sí se guardaban los scores. Oye, es que debe ser como que de pronto pensaban, dijeron, ay cabrón, pues a lo mejor vieron a futuro de que alguien en algún futuro iba a intentar llevarse la maquinita conectada hasta su casa, ¿no? Como pasó en una serie de los 90s y dijeron, no, mejor hay que dejar la memoria aún con la máquina apagada para evitarnos ese tipo de rollos, ¿no? Que dice Josukeme que cuando se anunció Smash Bros. Brawl que confundía los Ice Climbers con Snow Bros. Ándale. Que en parte sí son pues algo parecidos, ¿no? Sobre todo por el concepto del frío y un poco del scroll vertical que tenían. Pero pues a mí siempre me gustó más Snow Bros, la verdad. Y eso que, miren que Nintendo tiene como que... Nintendo tiene como que una capacidad para crear franquicias buenas, pero creo que Ice Climbers como que se ha quedado muy rezagada, ¿no creen? Bueno, hablando en el caso, comparando ambas franquicias, o sea, yo siento que es mucho mejor Snow Bros. Claro. Sí, ¿cómo se llama? Sí, ajá. Suele pasar, ¿no? O sea, de pronto Snow Bros como no fue desarrollado por una compañía... Se puede decir grande, fue distribuido con algunas compañías, tuvo sus secuelas, pero pues ahora sí que de pronto fue uno de esos personajes olvidados de los 80s, 90s, ¿no? Algo que hay que, digo, no sé si se acuerdan en aquellos tiempos que ya ves que cada 10 niveles había un boss, y cada uno más difícil y feo, porque realmente los bosses eran feos, los monstruos eran feos, pero era lo bonito. Si se imaginan un muñequito de nieve. Imagínense, los monstruos eran feos, narizones, así como yo. Estaban basados en demonios japoneses. Nonis. Y si mal no recuerdo, a ver, pues vamos a decirles más o menos cuáles son. El primero era como una especie de dragón gigante que lanzaba dragoncitos. El segundo era una rana así que lanzaba bombas. Luego seguían unos pájaros que lanzaban sus huevos, y creo que con los mismos huevos les tenías que pegar. Órale, qué fuerte, ¿no? Y dos monstruos verdes eran los que del nivel 40 que se arrastraban y lanzaban como llamas que estaban bien difíciles y tenías que bajar varias veces para volver a subir por los laterales. Después seguían unas cabezas de piedra que lanzaban burbujas que pues te ponían hacia arriba y no te dejaban moverte. Había picos arriba. Y bueno, en el nivel 60 hubo una discrepancia porque había dos versiones. En el caso del Game Boy, estos fueron unos como pequeños soles, todos chaquetitos que estaban pues muy fáciles de matar. En el caso del Sega, cabe destacar que nivel 60 y 70 fueron exclusivos para Sega y Game Boy. Bueno, Game Boy solo tuvo 60 y Sega tuvo 70. Los de Arcadia llegaron hasta el 50. Y bueno, en la parte de Sega era una especie de marciano todo raro que pues en ese entonces yo no pude derrotar y alguien tuvo que pasarlo por mí. Pero pues era más o menos lo mismo que los soles, pero pues tenía como marcianitos más pequeños que también te jodían. Y por último, pues en el nivel 70, que insisto, solo fue para el Sega, era una bruja la que en principio secuestra a las princesas, y en este caso, en efecto, sí tiene final. Y como no soy spoiler esparta, no les voy a decir, no es cierto, sí, ya es un arcade y pues es obvio que Nick y Tom llegaron a salvar a sus respectivas princesas y volvieron a ser lo que eran antes. Dos guardias humanos. Que esos marcianos parecen dibujados por Akira Toriyama, ¿no? Parecen personajes de... ¿Cómo se llamaba esa serie? ¿De Arale? Ah, sí, de Arale, de Doctor Slump. Sí. De Doctor Slump. Sí, sí, no, ahora sí que añorando aquellos viejos tiempos donde Snow Bros. Con Nick y Tom estaban en boga, scroll vertical, dándole ahí un giro. Muy bueno, ajá. Y lo curioso de todo es de que se dio de pronto como una especie de moda en ese género, porque no fue Snow Bros el único que salió. Digo, no sé si recuerdan uno muy similar que era Bubble Bubble. O Tumble. Tumble se asemejaba mucho a Snow Bros. Sí, aunque la diferencia es que era un poco más sencillo capturar a los personajes, porque mientras en Snow Bros lanzabas varias bolas, en Bubble Bubble era atraparlos con burbujas. Que en cierto modo lo más difícil más bien era eliminarlos, porque se iban acumulando en un punto, ¿no? Y acá posible podías hacer estrategias como en el boliche, ¿no? De que dices, bueno, ya atrapé a estos cabrones, ya están estos amontonados aquí abajo, me subo, chusa. Era genial eso, era lo chido de Snow Bros, lo que le daba un chingo de replay value. Pero que a diferencia de Snow Bros, creo que Bubble Bubble todavía sigue existiendo. Bueno, ya no en su género, o sea, ya se convirtió en un juego más de ¿cómo se puede decir? Más tetriano, ¿no? Entonces, pues lo que pasa es que digamos que Snow Bros no le fue tan bien en ese sentido. Bueno, lo que pasa es que Bubble Bubble después sacó Puzzle Bubble, que fue ahora sí que el juego que Puzzle Bubble después volvería a Bass and Move, que serían una serie de juegos ya muy diferentes y más tirando al puzzle que ahora sí que al juego de plataformas, ¿no? Exactamente. Pero, y si hay otros juegos que pues también compartían más o menos la misma plataforma vertical, pues hay varios. Digo, Ice Climbers, como decían, tenía una dinámica distinta, pero seguía esa tendencia de seguir sube y sube y sube y sube, ¿no? Al igual que Tumble Pop. Sí. Al igual que Tumble Pop, también era, de vez de lanzar nieve, era una aspiradora en donde tenías que igualmente hacer chuzas. Y igualmente subían hacia arriba cuando terminaban cada misión. Sí. Subían hacia abajo, güey. No, es cierto, subían hacia arriba, ¿cómo no? Se iban volando con sus aspiradoras. ¡Cielos! Mi vida ha cambiado después de oír eso. Tenía que trolearte, güey. Sí. Ok. Lo cierto es de que... Ajá. Sí hubo secuela de este juego, ¿no? Parece que sí hubo ahí un... Ya no tenía la... ¿Cómo se llama? La esencia. No, ya no, o sea, el clásico es el Snow Bros con Nick y Tom, que eran los hermanos de nieve. Pero bueno, aquí añorando viejos tiempos, pasamos a un corte musical alusivo a este tema, Snow Bros, que incito, por favor, que lo busquen, que si tienen una NES, que lo prueben, si pueden buscar en un arcade también, y ya, ahorita hay muchos medios para encontrarlo. Pero búsquenlo legal. Legal, por favor, sí. Thank you. Bueno, pues continuamos aquí en el flashback, dándole duro. Y vamos a hablar en el siguiente tema, bueno, más bien el siguiente juego del que vamos a hablar es mítico, de creado en 1987 en Japón, para las recreativas, por Technos Japan, y pertenece al género de los beat'em ups, o sea, mítico totalmente, disculpen, pero es que es un juego que es muy bueno y que me marcó mucho la infancia, no lo, y que salió para un montón de conversiones para consolas y ordenadores de la época, que el Atari 2600, la NES, la Sega Master System, el Game Boy, Mega Drive, entre otros. Estoy hablando nada más y nada menos que Double Dragon, del cual hasta se hizo una película que en lo personal no es tan buena, pero bueno, o sea, es pésima. Es pésima, según aquí nuestro experto en cine transa. La historia básicamente varía igual de como todo en esa época siempre era adaptado a, tenía dos versiones, la japonesa y la internacional. Aquí en México pues nos llegó la internacional, no sé si Don Eloy se haya jugado la japonesa o alguno de la sala haya jugado la japonesa. De hecho sí, pero no quiero decir cómo lo hice, pero sigue, ahorita platicamos sí, bien sí. De esto. Okay, perfecto, eso me gusta. La historia es la japonesa, que es la real, que se supone que el mundo en el año 1900 XX, o sea, X, el mundo ha sido devastado por una guerra nuclear, y bueno, en América, en Estados Unidos, la violencia está al borde, ¿no? Una de las bandas más violentas de los Estados Unidos, los Black Warriors, dominan las calles sin piedad. Entonces ahí los dos gemelos llamados Billy y Jimmy, en la versión japonesa, porque en la americana se llamaba Spike and Hammer, es entrenados en las artes del Setsuken y son propietarios del dojo con este misma arte, Setsuken, eran lo suficientemente valientes para enfrentarse a los Black Warriors. La historia inicia cuando a Billy, sí, ese fue a Billy, creo que fue a Hammer en la versión americana, su instructora, su novia, Marianne, los Black Warriors agarran y la roban y se la llevan a su escondite. Entonces Billy, si es Billy, debe ir hacia el escondite de los Black Warriors para salvar a su novia, enfrentarse al jefe de la banda. El jefe de la banda se llamaba Willy, Billy, Jimmy, Willy, bueno, esos japoneses no tenían nada que hacer. Con la ayuda de su gemelo, pues, ¿para qué sino más que para salvar a Marianne, que es la versión moderna de salven a la princesa, Dios mío, porque siempre tiene que haber una damisela en peligro? Pero Lois, cuéntanos anécdotas, historia, detalles, ¿en qué me equivoqué? Troléame, por favor. No, como crees, yo no soy troll, pero fíjate que... No es cierto. Pues mira, algo que me gustaba mucho de este juego es que en la época en la que salió, pues yo todavía estaba muy chavillo y no entendía muy bien eso de que tuviera que ver con guerra nuclear y shalala. Entonces yo lo jugaba como juego de artes marciales, porque precisamente en la época en la salió, sobre todo propiamente dicho aquí en México, la época de los 80s fue una época muy muy Van Damme, exacto. Las artes marciales eran lo que estaba muy de moda. Primero comenzó con la onda asiática, ya saben, Bruce Lee, etcétera, etcétera. De hecho, los personajes precisamente se llaman Billy y Jimmy Lee. Y bueno, este tipo de juegos pues precisamente están basados en esta oleada que llegó a América acerca de lo que eran las artes marciales, porque o sea, si bien recordarán también estaba Karate Kid, esa película icónica del maestro Miyagi y toda la onda, pues también tenía que ver precisamente con artes marciales. Y pues para no verse tan obvios de que estaban usando la onda oriental en América, pues precisamente sacaron este juego orientado más que nada como a una especie de historia diferente y que no se viera tan fusilado de otras películas, que precisamente hay una de Bruce Lee, no recuerdo exactamente el nombre, donde también precisamente le roban a su chica, el de hecho su propio maestro es el que se la lleva, etcétera, etcétera. Entonces más o menos todo esto tiene mucha tendencia, digo, ahí si alguien sabe qué película estoy hablando, porque yo no soy muy fan de Bruce Lee. Y pues toda esa tendencia se ve reflejada en este juego. Y de hecho me encanta cómo las patadas voladoras que daban los Double Dragon, bien chidas. Que básicamente pues apretaba, si mal no recuerdo, el brincar y el golpear al mismo tiempo. Y te daba ese como especial, digámoslo así, donde lanzaba una patada voladora, onda patada de dragón de Bruce Lee. Y bueno, pues el juego era gráficamente bastante agradable, para, digo, entren para la época, tampoco vamos a ponernos a compararlo con algo de hoy en día, pero el juego era muy muy bueno. Gráficamente se veía bien padre, no tenía caídas que, insisto, yo también desde ahorita ya es cuando lo analizo, ¿no? Cuando era niño, pues ni qué carajos, a mí me encantaba nada más porque sí. Pero ahorita ya viendo los gráficos y jugando las reediciones, etcétera, pues sí notaba que había caídas en cuanto al frame. Cuando tú, por ejemplo, si dejabas apretado, si mal no recuerdo, el botón de start, o sea, con el que metías crédito, podías hacer que todas las animaciones pasaran en fast motion, lo cual era bueno porque si ya habías jugado, por ejemplo, la maquinita y nada más querías hacer récord o si querías, porque era muy corto, nada más eran 4 niveles, si mal no recuerdo, ahí en la versión que estaba aquí en México. Después, como ya dije, pude probar esta versión ya de ahí de los amigos del parche. Y había una versión japonesa que en efecto tenía pues diferentes cosas. Por ejemplo, si mal no recuerdo, podías dar cadenazos, cosa que no vi en el americano. Entonces no sé qué puedan opinar de esto. Pues bueno, Double Dragon de Arcade, sin duda yo creo que fue uno de esos juegos que de pronto te llamaban la atención, ¿no? A mí lo chistoso es que me tocó ver dos versiones del Dragon de Double Dragon en las maquinitas sin saber que eran el mismo juego y que de pronto uno era un simple port. O sea, ¿a qué me refiero con un port? Porque mientras estaba la versión de las maquinitas, que sí era, pues incluso tenía un nivel de dificultad bastante alto, pero podías jugar con otra persona y eso lo facilitaba mucho. De pronto había una versión para un jugador que se veía, pues, gráficamente más chafa, se puede decir. Y la historia, pues, incluso la forma de pegar era mucho más sencilla, ¿no? Nomás que nadie se había dado cuenta en ese momento que lo que habían hecho algunos empresarios era de que habían trasladado el port del juego del NES del juego que se había lanzado del NES a las maquinitas. Entonces se daba la confusión, ¿no? Pero pues de pronto pues te da la sorpresa de que era más o menos el mismo juego, pero con algunas cosas que lo hacían todavía más difícil. Yo siento que de pronto el de NES se volvía más difícil que el de las maquinitas. No sé ustedes. No, de hecho sí era así. O sea, yo cuando lo jugaba en NES, en su tiempo, sí era así. O sea, yo lo sentía más difícil el del NES que el del arcade. Ahora, otra cosa es que Double Dragon en su momento, así como dijo Lloyd, sí fue un referente en gráficos. O sea, gráficamente sí se veía muy, muy bien. Bastante. O sea, si lo comparas con los juegos de la época, que estamos hablando de Mario Bros. Y los que salieron, Double Dragon se veía y se oía, a pesar de que eran midis, muy, muy bien. Entonces, oye, tenemos. Aparte que eran. Ese tipo de juegos igual se estilaban, no era tan largo. A mi forma de ver, yo no creo. No tenía grandes niveles. Tú tenías escenarios que, bueno, se iban dividiendo en partes, obviamente. El escenario. Si no mal recuerdo, y corrígeme, Lloyd, se divide en 4 escenarios. Bueno. Urbi, a ver, tú. Ah, dale, dale. Aquí sí eran 4 escenarios. En cada uno eran, ya saben, diferente lugar. Como al principio, que es en la ciudad, donde es donde ya comienza de las peleas con Jimmy y Billy. El escenario 2 es en una fábrica, en donde los enemigos reúnen para sus planes en la ciudad. Y el escenario 3, que es en un bosque, en donde lamentablemente Jimmy y Billy no sabían nadar, no existían los maestros de natación. Si se acuerdan cuando se caían ahí en el lago. Sí, eso era uno de los puntos más frustrantes porque, oye, tenías que brincar el puente y encima de todo todavía tenías que seguir peleando contra tus rivales, o sea, y no faltaba que tú intentabas brincar y alguien te lanzaba una puñalada por detrás porque lanzaban los cuchillos y mocos, te caías al agua. Y bueno, era una vida entera. Todos marcados los de Double Dragon y no sabían nadar, qué ridículo es, ¿eh? Sí. Ah, pues han pasado muchísimos videojuegos también, cómo criticaron a juegos como Grand Theft Auto por ese detalle, que decían que el personaje de Grand Theft Auto 3 no sabía de nadar. Te caías hasta el agua y se acababa el juego y ya, adiós, respawn. Mario Bros, simplemente, bueno, Mario Bros no podía sobrevivir la caída de un gran precipicio. Bueno, pero esas son otras historias. El caso es que bueno, uno de que sí tenía esos niveles frustrantes Double Dragon en las Arcadias. Y yo me acuerdo que mi primera participación en ese juego, porque mis hermanos me metieron a jugar, me hicieron que gastaba mi última ficha en caerme en el precipicio, porque no sabía que tenía que saltarlo. O sea, yo no sabía cómo saltar ni siquiera. O sea, fue la primera vez que lo jugué y me dijo, ah, pues así, como que aprieta puño, patada, voy puño, patada, ¡me caigo! Puño, patada, ¡me caigo! ¡Güey, tienes que apretar los dos botones! ¡Ah! Así, no, pues ya que lo aprendes y pues sí, ya volví a jugar Double Dragon y le agarré valor. Pero gráficamente hablando, yo siento que había una competencia muy fuerte con otro juego de la época, no sé, ¿cuál? De Dragon Ninja o Bad Dudes. Yo me acuerdo de Cadillac y Dinosaurios, que también era muy de la misma onda. Pero eso ya fue años después. Sí, sí. Digamos, pero que, igual, ajá. Digamos, sí, que sí, Double, sí, Dragon es como el papá. Es la base para juegos como la de las tortugas, si se acuerdan. Sí. Sí, claro que o sí. Ninja Gaiden, mendigo juego difícil, pero sí, ese era de esa onda. Sí, el primer Ninja Gaiden fue así. Era una patada en el trasero ese juego. Y así como los de en Mickey de. Pero fíjense lo chistoso. Curiosamente en el mismo año iba a salir otro juego que también se volvería un super clásico después, que sea Street Fighter. Y coincidieron Double Dragon y Street Fighter en un golpe. Que de pronto pues no se dieron cuenta los dos que se habían copiado la idea. Aunque, claro, el golpe de Double Dragon era más discreto, ¿no? No sé si recuerdan el Tatsumaki Senpukyaku. Sí, sí, ya sí. Lo hacían Jimmy y Billy Lee. Y creo que lo hacían mucho más fregón todavía que Ryu y Ken, ¿no? Sí, sí, por supuesto. De hecho, si no mal recuerdo, se hicieron unos remakes. O sea, unos remakes para en el 2007 para el Xbox 360. Uh-huh. Donde te daba la opción de jugar con los gráficos originales o así mejorados. Y pues obviamente te permitían el juego cooperativo online. Y aparte, otros, si no mal recuerdo, creo que un año más tarde, se comercializó la versión de para NES en la consola virtual de Wii. Sí, Wii tiene un online y puedes jugar en la consola virtual y bajar. Entonces, pero está la muy versión, bueno. Pero la versión del NES nomás se podía jugar de dos jugadores, pero de manera alternada, ¿no? O sea, tú jugabas, sí, te mataban, salía y le seguía el jugador dos y... Y a veces tenías que aventarte toda la... Y si el jugador no era más fregón que tú, podía avanzar el juego hasta que lo acababa, ¿no? Y dices tú, chintroles, ¿no? voy a tener que esperar a que acabe este güey, ¿no? Siguiendo la secuencia de Mario Bros. Sí, casi. Sí, claro, sí. Pero ¿sabes qué era lo interesante? Yo creo que el punto más cañón es que en el NES le daban fundamento al saber por qué se peleaban Billy y Jimmy al final del juego, ¿no? Digo, ya. Digo, no, ahora sí que algo que de pronto llamaba la atención, ¿no? Spoiler, de una vez. Ya dilo. Bueno. Ya tiene, sí, ya 20 años el juego, así que no hay problema. A menos que lo quieran bajar en el Xbox 360, ¿no? Porque todavía está en el 360. Ah, bueno, pues. Bueno, el caso es de que, pues después de que pues se enfrentan a los Dark Warriors, creo que se llamaba la banda enemiga. Creo que se llaman los Dark Shadows, ¿no? Los Black Warriors. Algo así. Tenías que entrar a la base del enemigo. Yo me acuerdo que tenías que pasar por unas paredes que te tumbaban bien cabrón. O sea, de que, de cuenta, no sé si han visto el programa de ese del resbalón, que tienen que pasar por una parte donde se lanzan como guantes. Algo similar, pero con unas paredes, y esas paredes te tumbaban a un precipicio y en lugar de que caías al agua, perdías una vida, ¿no? Pero bueno, si logras pasar esa parte, tenías que enfrentarte a todos los enemigos que habías visto en el juego. Todos, o sea, los básicos, los karateka, los que tenían las chavas con sus látigos, hasta que por fin ya llegaba Willy. Y pinche Willy era un tramposo porque tenía una metralleta, y si te pegaba un balazo te morías. Algo que no era novedad, porque en un juego llamado Renegade ya había un tipo que te disparaba y te mataba de un tiro. Pues bueno, genial, ¿no? Pero nunca faltaba cuando Willy y Jimmy se peleaban, cuando tu compañero le pegas por accidente, por dar la patada. Sí. Es que eso era lo chido de Double Dragon, o sea, el motor de colisión te permitía pegarle a tu compañero sin querer queriendo o con toda la intención del mundo, ¿no? En las Arcadias. ¿Por qué? Porque en la versión de comida. Sí, sí. En el caso que en la versión del NES justifican de que, bueno, al final del juego tú vences a Willy y chido, ya, lo hiciste. Y a diferencia de Snow Bros, pues nomás había una chava, ¿no? Marion, y pues decías tú, bueno, ¿qué hacemos? Alguien se tiene que quedar de novio de ella, ¿no? Pues vamos a darnos unos trancazos a ver quién se la queda. Pues en el juego de Player 1 contra Player 2 esa era la razón. Pues era, pues nomás por saber quién era más chingón y se acababa el juego, ¿no? Y si tenían las tres vidas se las tenían que acabar ahí, ¿no? Pero la versión del NES, después de que vencías a Willy aparecía Jimmy. Entonces tenías que agarrarte a trancazos con Jimmy. ¿Por qué? Porque resultaba que Jimmy había causado todo el complot para que atraparan a Marion en la versión del NES. A lo mejor tú decías, chale, pero eso sí, todavía el juego más difícil porque el pinche Jimmy era un desgraciado. Era, yo creo que más cabrón que Will en su momento. No, imagínense esos cliffhangers que tenía ahí el juego en esa época cuando todo era bueno y todo era mejor. No, fue un referente que hasta hoy en día es muy vanagloriado. El hecho de que igual aquí el jefazo nos pasa el tip que van a sacar un Double Dragon, que sí. Se llama Double Dragon Neon, ¿sí? Wow, marcó un precedente y es, en general... Fue algo, ahora sí, único, y el hecho de que haya salido en cuantísimas versiones, salió en Spectrum, MSX2, Commodore 64, o sea, la Amiga, o sea, un montón. Incluso versiones modernas, pues la podemos encontrar en el Game Boy Advance, y lo pueden descargar en el 360, como lo dije hace rato, la versión arcade, y la versión del NES lo pueden bajar en el virtual, la consola virtual. A ver, Eloyd, antes de concluir con el tema, ¿alguna anécdota que tengas ahí con esta, con algún amigo o Furby? A ver. Mis primos, me acuerdo que, híjole, ese juego no lo podíamos acabar precisamente porque tenía la opción de daño amigo. Puta madre, era de que ibas caminando así, la, y agarrabas un cuchillo. Oye, quería ese cuchillo y pon el. Y nada más empezabas y te empezabas a madrear así entre ellos. Y ya cuando te das cuenta, ya no acababas la maquinita porque te golpeabas entre tus cuates. Entonces, muchas veces me costó que no lo acabáramos porque nos peleábamos entre nosotros. Y digo, todavía no vamos a hablar de este, bueno, no vamos a hablar de este en este programa, pero me acuerdo mucho de Battletoads and Double Dragon. Esa fusión increíble. ¿Crossover? Jamás lo acabé porque bueno, en cooperativo no, en solo sí. Nunca lo acabé en cooperativo porque siempre nos matábamos, siempre. Nunca lo pudimos acabar, nunca. Pues, ya, esa es mi anécdota. Es curioso de que de pronto hasta Nintendo se aprovechó de esa situación de que podías golpear a tu compañero para un truco que salió en la secuela de Double Dragon del NES, ¿no? Ajá. Que... Si querías tener más posibilidades de acabar el juego, porque era muy difícil el pinche Double Dragon 2, podías jugar cooperativo con otra persona, de pronto decía la persona, ve por unos chescos, y golpeabas a tu compañero hasta acabarte todas las vidas, y ya, tenías vidas suficientes para acabar el juego, ¿no? O bueno, por lo menos intentarlo, ¿no? Porque sí estaba muy cabrón. Sí, nomás, me acuerdo cuántas monedas se llevó de mí, me drenó ese el Double Dragon, pero me acuerdo muy bien que cuando... Estaba jugando en maquinitas, esa vez el dueño de las máquinas vendía cervezas y entonces un borracho vino y nosotros ya no teníamos dinero y entonces nos ve bien tristes y nos da dinero para que nos pongamos a jugar. Así nosotros nos sacándonos de pedos diciendo qué tranza, pero nos decía, pónganse a jugar, yo los veo. Ustedes pueden, campeones. O sea, el señor bien pederasta ahí. Jueguen, niños, jueguen, que los observo. Y ahí de nosotros jugando, bien tiernos ahí. Pues bueno, algo interesante que aquí ven en el chat es de que Battletoads, que fue un rival de ahí de por futuro, que lo dijo, que el Battletoads pues era más frustrante que Double Dragon, y sí es cierto, la verdad, desgraciadamente era más frustrante que el Double Dragon, pero bueno, yo creo que con estos comentarios, estas anécdotas, terminamos la sección de Double Dragon, y ahorita pasamos un corte musical. Dígale al productor que no se tarde tanto, así que ahí le damos, ¿no? Vamos al corte musical, Eloy. bueno, pues continuamos aquí. Y vamos a ahora sí que valga la redundancia, vamos a continuar con un juego épico. Digo, si este nuevo podcast añorando aquellos viejos tiempos, no podía salir sin un clásico de clásicos que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha jugado al menos una vez en su vida, desarrollado por Nintendo. En el chat lo han de saber de qué juego hablo. Creado por Shigeru Miyamoto, por favor, por Satoshi Tajiri y Mashiro Sato. Así que, en sí, hablamos de Mario Bros. Ya, Mario Bros. Con música compuesta por Koji Kondo, que yo soy un gran fan de él, de Koji Kondo. La historia, no tengo por qué contarla, todos la saben, pero bueno, vamos con anécdotas. Y ¿qué tal estaba? ¿Realmente sí era bueno? ¿Marcó un precedente? A ver, Eloy, bueno. Furby, ustedes dos que andan en... Bueno, pues como sabemos, Mario ya salió, era algo nuevo, pero fíjense que fue nuestro héroe, el héroe del crack de los videojuegos. Sabíamos que ya esa época, ya los videojuegos hacían cada porquería que podían. No salía grandes cosas, pero llega Super Mario Bros. A salvar a los videojuegos. ¿Oh, están de acuerdo conmigo, compañeros? ¿Loy? Pues yo creo que Mario Bros. Ya, como todos dicen, no solo es como que el icono y la bandera de Nintendo. Y pues en efecto fue un gran ejemplo de lo cual se podría hacer. Digo, en aquellas épocas el avance gráfico era muy distinto. De hecho, Mario Bros. Es de los primeros que dio ese salto literal a los 8 bits, porque antes... las consolas anteriores, que como eran el Atari, no tenían la capacidad de hacer estos movimientos gráficos de scroll. A lo mejor se dicen, pues es que qué diferencia gráfica. Pues es que en un principio todos los juegos eran en una especie de pantalla onda Galaga, onda Centípede, onda no sé, todos aquellos juegos que se les ocurra de Atari. Precisamente porque no tenían el poder gráfico para girar o para hacer como un scrolling de pantalla. Entonces, uno de los juegos que llegó a implementar esto fue Mario Bros. Porque, pues, precisamente el Famicom, como es conocido el primer NES, porque, bueno, aquí en América fue como se llamó NES, pero allá se llamaba Famicom. Entonces, en Japón. Entonces, esta consola fue la primera que presentó esta capacidad de poder hacer esto y, pues, perfectamente, como ya sabemos que Nintendo sigue haciendo con sus consolas, pues, Mario Bros. Es el que les dio el parteaguas de, a ver, esta consola puede hacer esto. Y pues entrenle. Entonces, la historia no es muy profunda, ya sabemos, Mario, pues le roban a la princesa Peach y tiene que ir a buscarla y pues ahí va como tarugo buscando castillo por castillo hasta llegar al efectivo. El juego presentaba pues muchas innovaciones, a lo mejor como ya les dije ahorita lo ven y está bien sencillito, ¿no? Pero en sus épocas, el hecho de que pudieras saltarte mundos era algo importante, el hecho de manejar el contador de vidas, las monedas que te daban el plus de una vida, los power-ups como la flor, el poder crecer... Este tipo de cosas era algo realmente impactante en sus épocas. Digo, pues es un gran juego y todos tenemos anécdotas. Por ejemplo, yo recuerdo que la primera vez que saqué el truco de las 100 vidas, saqué en el mundo 3 en la última escalera a llegar al castillo cargando una tortuguita, pues brincaba sobre ella una y otra vez hasta que seas 99 vidas. Claro, pero yo hice algo más épico, campeón. Yo entré al mundo menos uno de Mario. Ya saben que ese truco que ya, bueno, ya es controversial. O es así, es un mito que se puede entrar a un mundo menos uno de Mario donde era todo infinito. Me acuerdo muy bien que yo es en el segundo mundo donde puedes entrar, casi yendo por los donde están todos los tubos, en donde tenías que romper un cuadro y de ahí ya brincar, que misteriosamente te traspasaban las paredes y te llevaba a otro tubo. Donde esa es donde te mandaba directamente al mundo menos uno de Mario, que era un mundo de agua en donde que no tenía fin, es decir, que era un superbook del juego, pero muy divertido. Y de hecho, fíjense que yo creo que, bueno, en mi opinión personal, anecdótico, yo creo que Super Mario Bros. Fue de los primeros juegos en donde encontramos bugs en los juegos y lejos de decir, chin, el juego está malo por eso, ¿no? Por el contrario, decíamos, wow, no sabía que un juego tan bueno pudiera tener errores así, ¿no? Porque el truco de las 100 vidas tenía una limitación. Si tú excedías el número de vidas, el juego de pronto tenía un error que no era tan evidente hasta que perdías una vida. ¿Por qué? Porque el máximo de vidas, si no me equivoco, era 128 vidas o algo así. ¿Cuántas? 99, el contador llegaba 99 vidas. y creo que el marcador cuando rebasabas el 99 se volvía cero y de pronto la cantidad de vidas ya no era positiva. Tengo entendido que el número se quedaba automáticamente en cero. Entonces, si tú perdías una vida, el siguiente te descontaba una vida y al no tener vidas, game over. Y era algo hasta frustrante para los gamers. Muy frustrante, sí, por cierto. No, pero igual, o sea, es un marcó precedente. Yo creo que es Mario Bros, vaya, es el referente no solo de... Pregúntenle a sus papás, o sea, simplemente, ¿quién no conoce a Mario? Hoy en día es no solo la bandera de Nintendo, es la bandera de los videojuegos en general, actualmente. Digo, es una percepción muy subjetiva, ¿no? Pero yo sé de alguien que es nintendero a morir y que nos puede contar mejores anécdotas que yo, pero no, digo, yo lo jugué en NES y ya de pasarlo y hacer, de hecho hay concursos de pasar Mario Bros en menos de 5 minutos, hacer el truquito ese que te metes al primer tubo y órale, terminas ya en el castillo de Bowser y lo terminas, pero bueno, o sea, yo creo que el boss Ícaros nos puede contar qué anécdotas tiene con esta obra maestra del videojuego. A ver, Ícaros, si es que estás ahí. Ah, ok, Ícaros, que ahorita no nos puede contar su anécdota súper chingona que tiene ahí guardados. Pero a ver, Eloy, ¿tienes alguna otra anécdota? ¿Alguna vez alguno de ustedes lo jugó en arcade? ¿En arcade? Sí, y, yo sí. Sí. ¿En arcade? Sí, ¿notaban las diferencias entre la de arcade y la de NES? Los tabiques en el NES eran como naranjitas y en el arcade eran rojos. Sí, rojos. Está más colorido. Sí. Hay algo que ahorita me acordé, hace no mucho, tendría como 6 meses, alguien trajo un Wii aquí al negocio y pudimos probar la edición de 25 aniversario, sí, se ven, de Mario. Y ahí venía precisamente el Mario 1, 2, 3, charalá. Y entonces me ocurrió jugar al 1, dije, pues pinches, chingues madre, lo voy a acabar en 10 minutos. Ay, ajá. Ajá. Ajá, brincaba un abismo y decía, Dios, no llegué. ¿Cómo? Pero si en Assassin's Creed brinco de 500 kilómetros y llego, ¿por qué aquí no? Pues sí, en efecto, está muy, muy difícil el juego. A lo mejor, pues, yo creo que estoy muy acostumbrado ya a los controles, comilla, fáciles. Donde, digamos que brincar ya no es tan difícil porque pues tienes otras pinche mil cosas por qué preocuparte. Y brincar, pues, es como que algo que tiene que ser ya casi, casi como respirar. Entonces, pues creo que en este caso el Mario Bros. Me volvió a costar trabajo y si mal no recuerdo, creo que lo pude acabar solamente pasando los tubitos del mundo 2 y luego del mundo, ¿qué es? 4, para llegar al 8 y así sucesivamente. Sí. Entonces solo sí. Así lo pude terminar rápido porque no, de otra manera no. Y aún así el pinche mundo 8-3 era la pesadilla de muchos gamers, porque no sé si recuerdan, era donde tenías que dar un brinco largo y luego un brinco pues mediano, pero con una precisión así milimétrica. Creo que fue de los primeros juegos en donde saber realmente cuándo da el botón, cuándo da el brinco y con qué fuerza, se convirtió en una obsesión para muchos gamers, ¿no? No sé si recuerdan. Sin en cambio el último, uno de los últimos castillos, que era un laberinto. Yo no me acordaba con dónde el irme. 8-4, sí, eso era un dolor de cabeza cuando lo pasabas la primera vez. Y te llevabas una hora en el maldito castillo sin saber qué hacer. Que te mate Koopa. Exacto. Ándale. Pero, ¿saben qué era lo interesante? Acababas el juego y de pronto decías, ok, lo acababas, pero volvías a empezar el nivel 1, pero y cambiaba las cosas, ya no había, ya la dificultad se incrementaba de una manera, se puede decir, hasta dramática, ¿no? Porque, por ejemplo, lejos de haber Goombas, esos son traidores que tienen unos ojotes de tecolote, de pronto salían los Beatles, no sé si se acuerdan de esas tortugas que no podías destruir con fuego. Que parecían bolas de cañón, ¿no? Ándale. Sí, que usaban como los blindados, ¿no? Y ahora de los tipos con martillo, ¿cómo se llaman? Hammer Bros. Tal. Sí, sí, de sí. Esos ya había desde ese nivel. Sí. No, imagínense. Todo el mundo que crearon. Está muy, muy, muy interesante. Lo interesante, fíjense, lo chistoso del asunto es que de un juego, pues, que se puede decir... Pues que para ahorita para nosotros suena muy simple, pues se volvió todo un universo de juegos que pues ahora sí que pues los últimos 20, bueno, ya casi 30 años. Digo, el próximo año cumpliría 30 años Mario Bros en Japón, si no me equivoco. Estamos hablando de que ya bueno, ya contando a Mario Bros de Donkey Kong, ya tiene más de 30 años, pero pues eso ya es otra historia. El caso es de que se generó un universo de personajes, de historias, de aventuras que pues yo creo que ya fácil 5 o 6 generaciones ya las han disfrutado. Fácil, fácil, pero ay, como vuelvo a repetir, el boss es Nintendero, él debe tener buenas anécdotas, a ver, Ícaros, comparte. Pues me acuerdo, como habían mencionado de lo del castillo, de que tenías que, pues, subir y bajar a las plataformas en un orden específico para poder avanzar, si no, pues... podrías dar vueltas y vueltas infinitamente, casi casi como en el mundo menos uno que no terminaba nunca, y pues era eso, ¿no? O sea, a mí me sorprendió mucho ese elemento porque que yo recuerde no había visto algo parecido en algún otro juego donde pues tuvieras como que utilizar demasiado tu intuición. Incluso actualmente, o sea, en la versión de New Super Mario Bros. Wii también viene como que este elemento, pero ya viene como que un poco, ¿no? O sea, ya hasta te avisan un poco más con un ruido un poco más parecido o un poco más presente si estás subiendo bien o bajando mal, pero en la versión de NES era como que prácticamente imperceptible, o sea, tú tenías como que estar muy pendiente del ruido y todo eso, y muchas veces la primera vez que lo pasabas ni te dabas cuenta, o la primera vez que lo jugaste ni siquiera sabías qué tenías que hacer, ¿no, Abraham? Así es. No, de hecho, esas partes cuando no sabías qué hacer, al menos yo cuando era chiquito, que tenía, no me acuerdo cuántos años tenía, 10, menos, era frustrante, era muy, muy frustrante, desesperado al punto de que, no, ya que se pudra, y dejaba yo la palabra, ponme ahí un beep. Ya le dejaba yo de jugar por ese tipo de cosas. Igual cuando mencionaron la del laberinto, Dios mío, ahorita que recordé, era algo muy frustrante. Pero algo que quiero recalcar antes que nada es la música. Miren, la música era tan inmersiva. No sé, era una música de MIDI, porque era MIDI, compuesta por Koji Kondo. En sentido punky. Wow, sí, ándale. Pero hasta era como rítmico, ¿no? O sea, sí. Como que tú ibas corriendo y como que los sonidos iban como que acompañando tú. E igual cuando rompías un ladrillo, o igual tomabas una vida o saltabas, todos los ruidos como que iban con cierto ritmo que hacía como que formara parte de la canción de fondo, ¿no? Pero no hay que olvidar la canción de la estrellita, que eso te animaba más, te emocionaba esa cosa. Te ibas más frenético, ¿no? Sí, ibas muy frenético, hacia a lo loco. ¡Destrúyelo todo! Pero, ¿sabes? A mí la canción que más me gustaba, curiosamente, era la del castillo, porque era una canción que realmente te hacía sentir esa sensación de soledad, de miedo que implicaba estar en un castillo lleno de trampas y pues con un Koopa al fondo, ¿no? Y con un Rey Koopa, bueno, con el clon del Rey Koopa. ¿Quién sabe por qué había 8 Rey Koopas? Y bueno, eso nunca lo pude entender en ningún momento, pero... No lo han explicado en la cronología oficial. Y lo interesante del asunto era de que cuando ya estabas, que cuando se te empezaba a acabar el tiempo, la canción se aceleraba. Entonces era, si estabas en el castillo, era todavía más presionante escuchar la música ir a toda velocidad, ¿no? O sea, te quedas todo, ¡ay, güey! Ya tengo que acabar, ya tengo que cambiar la madre. No, o sea, era algo. ¿Nunca les pasó, o sea, en lo particular, que vencían alguna vez a un Koopa y de pronto el Koopa les alcanzaba a pegar, o sea, que los alcanzara a matar? ¿Y acababan el nivel de aún así? Sí, claro. De hecho, hasta se volvió era un bug. Y eran muchas veces, a mí me sucedió eso. Yo decía, wow. Si era tu última vida, volvías a iniciar el siguiente nivel ya con el contador de 99. Sí. ¡Órale! ¡Ay! Bueno, el caso era que digas, ¡ay, güey, me mató! Pero, ¡pasa el castillo, huevo! ¡99 vidas, a huevo! Sí, no mames. O sea, wey, ahora chido. Yo igual lo conozco como Koopa, pero la generación de ahorita la conoce como Bowser. Si no mal recuerdo, era Bowser, pero ¿era Bowser en Japón o Koopa en Japón? Era Koopa en Japón era y Koopa Bowser en Japón. Aquí. De hecho, la princesa en inglés se llamaba Toadstool, sí, cierto, pero ¿por qué aquí bien. Nosotros...? Bueno, yo lo conozco como Koopa y no soy japonés, ¿no? Pero la caricatura será... La caricatura, la caricatura es que le puso Koopa. Juego era del Famicom, Koopa. Porque... Koopa. Ah, sí, cierto. Porque aquí las tortugas se llaman Koopas, ¿no? Bueno, las tortugas del enemigo normal. Koopa Troopers. Pero fíjate un detalle, eran Koopa Troopers, pero eran tropas de Koopa. Entonces, tenía su lógica, ¿no? Y me acuerdo que las de Conalita se llamaban Koopa para Troopa. O algo así. No, esos eran los para... No, este, para Trupa no tenía nada que ver, porque eran los Koopa para Goomba, los Goombas de otro juego de Mario Bros, pero era otra historia, ¿no? Pero estaba divertido el juego, o sea, no manches, o sea, el caso de que, sí es cierto, la localización le puso, cambió los nombres de los personajes, eran Bowser, la princesa Toadstool, aquí en el manual en español se llamaba Corazón la Princesa. Yo me acuerdo del manual en español, fue un caso raro de los juegos de Nintendo que tuvieran manuales en español, pero salió para el Super Mario Bros. Yo nada más para cerrar esto, porque... Yo creo que anécdotas hay a morir, y hay y hay un montón de cosas que decir de Mario Bros, pero quien no conoce Mario Bros sería ir a la redundancia, vaya. Algo que, como menciona Cruz Dan en el chat, que en Mario RPG Peach's Toadstool es interesante. Pero bueno, o sea, una anécdota así personal fue en un arcade, que todavía me tocaron las monedonas esas de plata, no sé si eran de plata, de qué mugre eran, de 50 centavos, y que jugabas, y eran esas máquinas que tenían tiempo, que no es de las nuevas máquinas que adaptan un Xbox y te ponen ahí el tiempo y se corta, no, era de que se te bajaba el color de la pantalla y se te apagaba, y era una parte donde ya iba yo a llegar con Koopa, o sea, ya iba a llegar al final, y dices, bueno, ya me falta nada. Y no tenía yo otra moneda para meter, dije, sí le gano. Y que te mate ahí en ese tipo de cosas, era tan frustrante y tan duro, que realmente, llegó un momento que llegué a odiar el juego, a pesar de que es una obra maestra y que tiene una jugabilidad muy interesante, y que hasta la época sigue vigente, o sea, el scroll lateral y de plataformas, vamos, sigue vigente, y todo va a seguir vigente en mucho, mucho tiempo, yo lo creo. Pero bueno, yo creo que con esto concluimos, ¿no? ¿No? ¿Un comentario final? ¿Alguien quiere hacer algún comentario final, por favor? Mario, dale, siempre. Pues mira, Una de las cosas que yo creo que rara vez se va a ver actualmente en el mundo de los videojuegos es de que acabes un juego y de pronto te sentías orgulloso de ello. Y si había un juego en esa época que dije a uno, eres el jefe, era Super Mario Bros. La neta, quien lo acababa se ganaba el respeto de muchos de sus amigos y parientes. Punto final. Así es. Don Eloite, ¿no tiene alguna anécdota? ¿Algún cartucho de...? Porque eran cartuchos, señores, era en la época donde le tenías que soplar. Exactamente, dale. Eso era lo que quería decir, que algo que me molestaba mucho, el NES que yo tenía era la versión gris, la de cajita, donde tú tenías, que era como una... donde tú la metías y le tenías que hacer un apretarlo hacia abajo para que funcionara. Esa era la que más guerra daba para los cartuchos, y precisamente el cartucho de Mario Bros era uno de los que más guerra me daba, porque había que soplearle como 20,000 veces para que pudiera entrar y lo leyera bien. Ajá, entonces ese era de los que casi que casi lo azotabas, le pegabas, le dabas de así como zapes al NES. Así para aprendió que... a tocar la armónica, y después ajá, ya aprendió a tocar la armónica precisamente con los cartuchos de NES, y sí, eso era algo que quería comentar, que ese cartucho en específico era de los que más guerra me dio, hasta que después, para que no crean que todos los juegos de multijuegos eran piratas, me dieron otro NES que venía con la pistolita, la Zapper, y esa traía Mario Bros. Y Duck Hunt en un solo cartucho. Entonces ahí fue donde ya pude jugarlo bien sin complicaciones. Uh-huh. No, si lo piensan bien, la trama y toda la historia como que está media fumadita. O sea, ahí se dieron un pasezón los japoneses. Como que se dos fontaneros italianos, uno gordo y uno flaco, tratando de salvar a una princesa que consumen hongos en un mundo fantástico, que consumen hongos lleno de tubos y si lo piensan bien, y tortugas, o sea, cabezones. Tortugas, no. De una tortugota que parecía más bien un dinosaurio gigante, ¿no? Ándale, entonces la trama realmente no era lo mejor del mundo. Y cuando la quisieron adaptar a una película, la destrozaron, porque pues realmente se dieron cuenta que sin los hongos alucinógenos no funciona la trama. No. De la película es punto y aparte. La película es como un... son como los juegos de CDI. Horrible la película. Horrible hasta sí. Su madre. Bien. Un tip, si sus hijos piensan estudiar cine, cómprenles ese juego para que los esa película para que los niños entiendan qué es cómo no hacer una película. Esa o las de Uwe Boll, todas las de Uwe Boll que no. Y Double Dragon también, ¿eh? Porque con el cartero sí, asesino. Sí. Exactamente. Bueno, pues yo creo que finalizamos con estas anécdotas, esos comentarios. Este flashback, ya regresamos ahí ahorita con las despedidas. Y bueno, Mario Bros, Double Dragon, Snow Bros, tres juegos recurrentes y de aquellos con los cuales los pasamos horas y horas cuando éramos pequeños y teníamos más tiempo para hacer cosas, la verdad. Y bueno. Ahorita metemos un corte musical y regresamos a despedir al personal y ya para decir comerciales, etcétera. Y gracias por acompañarnos a los del chat. Bueno, pues continuamos con esto que es el flashback número 0, la beta que tenemos aquí. Gracias por escucharnos. Primero que nada, aquí saludos a los que comparten a estas horas con nosotros en el chat. Ahí a Barbacoa los domingos, a Cruz Dan, a Dashing Omar, pues al producer Eloy, a Enrique Ferrón, a Futuro, a Josuke M, Leor 200, Marco, Rich Gannon y al buen Tratsan. Que están aquí en el chat compartiendo con nosotros estas anécdotas, estos comentarios de aquellos juegos buenos de antaño donde todo se hacía bien y donde todo era bueno o donde no notábamos nada malo por la edad. Yo creo que con la edad nos hacemos más haters, quién sabe, a lo mejor y sea cierto. Claro que sí, señor Eloy, ¿va? No, pues que este es abrir una caja de Pandora, ¿no? Hay que recuerdos tenemos miles, muchos de aquí somos jugadores veteranos y pues queremos compartirle a todos aquellos que pues lo vivieron también con nosotros y a los que no, pues vamos a contarles cómo estuvo, incitarlos a que prueben estos juegos porque realmente es lo que ha hecho la industria de los videojuegos hoy en día. Se debe precisamente a este tipo de juegos que a nosotros, pues a lo mejor ahorita ya los ven sencillos, pero créanos, en nuestras épocas fue, no manches, o sea, lo mejor de la vida y creo que poco a poco hemos descubierto muchas cosas en cuanto a estos títulos. Algunos los tuvimos que jugar ya un poco más grandes, algunos los jugamos en su momento de salida. Pero a fin de cuentas todos hemos pasado por estos juegos y es porque en efecto tienen una gran calidad. Y pues nada, que compartan con nosotros este tiempo de nostalgia en los viernes. Vamos a estar con ustedes pues precisamente para darles aquel toque nostálgico, aquel flashback, para que se acuerden de cómo estaban en aquellos días y pues que disfruten con nosotros. Perfecto, bueno. Señor Furby. Bueno, ¿qué tal? Pues primero gracias a todo el chat, el stand, gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Ahora sí ya soy el nuevo novato. Y pues que igual, como dice Eloy, que ustedes recuerden esos momentos. Como que ustedes recuerden esos momentos que tuvimos en los videojuegos. Saben muy bien que gracias a ellos así nos iniciamos como gamers. Y gracias. Hasta la próxima, banda. Bien, bien. Y por supuesto, aquí el indomable, el mero, mero que las canta en el cine, Traps. ¿Traps? Pues la verdad es que esta retrospectiva que tuvimos esta noche pues nos quedó muy bien recordando buenos juegos de las maquinitas, incluso Super Mario Bros, que pues también se lo jugué alguna vez en las maquinitas y que fue algo muy extraño cuando ya tuve el NES y te das cuenta que no parecía tan fácil como se veían las demostraciones. Pero pues la verdad es de que pues recordar es vivir, como alguien mencionó en esos programas retros de radio, de música retro. Pero pues claro, lo chido de recordar es de que podemos recurrir a nuestras consolas favoritas y pues volver a jugar aquellos juegos que pues nos levantaron un ámpula en la infancia de decir, chin, troles, no pude vencer ese mugroso boss otra vez. O recordar glorias pasadas. Perfecto, gracias señor Traps por acompañarnos en esta noche de anécdotas, de recuerdos, de aquello bonito que vivimos en la infancia, jugando, valga la redundancia, estos juegos muy buenos, la verdad, que algunos pueden o no ser obras de arte, pero en su momento era lo que había y era lo bonito, ¿no? Ícaros, jefazo, le cedo los micrófonos. Okay, pues nada más igual a agradecer a toda la gente que pues escuchó este primer beta, es el episodio 0 de Flashback, el nuevo podcast que vamos a estar haciendo. Como ahí dijo Eloy, pues vamos a hacer programa pues los viernes a las 8 de la noche, pero el próximo episodio, el próximo beta no va a ser el viernes 13, afortunadamente porque es de mala suerte, pero el próximo Flashback va a ser el 20 de abril, va a ser el viernes 20 de abril, y ese día vamos a hacer el segundo beta. Ahora sí que esto, como ya dije, es un beta, y pues todo este tiempo que hay desde hoy hasta el 20 de abril, que va a ser el segundo episodio, o bueno, el segundo beta, pues lo vamos a utilizar para ver qué vamos a mejorar, qué podemos aprender y qué podemos cambiar dentro del formato. Entonces, ahí ténganos un poco de paciencia. Así fue con el launch, como muchos sabrán, pues también iniciamos como casi quincenalmente, ya después íbamos como que semanalmente y pues íbamos mejorando un poco más. Entonces, pues nada más mencionar eso, que nos tengan un poquito de paciencia, ya irá mejorando y así irá siendo más constante. Así que no se preocupen, esperamos que les haya gustado. Cualquier duda, queja, sugerencia, comentario, pues ahí es bienvenido a la cuenta de Twitter, es @resetmx, o en Facebook, facebook.com/reset.tv. Y pues nada, espero que les haya gustado. Como siempre aquí en Reset, pues hacemos las cosas para intentar que pasen un rato agradable, un rato ameno. Y pues nada, nos escuchamos el día de mañana en Reset Clásico a las 11 de la noche, sábado, como ya saben, con siempre muchos invitados y el debate siempre se pone bueno. Así que bueno, Abraham, te dejo para que ya cierres la transmisión y muchas gracias a todos por escucharnos. Bueno, pues aquí se despide su amigo y su servidor, por supuesto, Abraham. Me pueden encontrar cualquier comentario ahí en @-Abraham en Twitter. Ahí contesto cualquier cosa, total, que etcétera. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, a todos los del chat, que ya los mencioné, y ahí Crash Dan, que anda mencionando un montón de juegos y películas y etcétera, que eran buenas, malas, pero bueno, ahí estamos. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, y ahí estaremos dentro de 15 días, nos vemos. No sé si las mismas personas, pero ahí le vamos a dar con todo, como siempre, ¿no? Pues muchas gracias y nos vemos hasta la siguiente. Adiós. Thank you.